Mira, dale a luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque oye, hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio. Pero hay un dicho que dice que Dios no deja justo en vergüenza. Me río de todo aquel que por ahí piensa que estoy abatido y sin recompensa. Pero hay un dicho que dice que Dios no deja justo en vergüenza. Me río de todo aquel que por ahí piensa. Se la bebieron. Que estoy abatido y sin recompensa. A todo lo que usted diga, maestro. Un, dos, tres. Yo tengo el manto, ando con Dios agarrado de mano. Prendieron un velón en vano. Si está conmigo, contra mí, ¿quién? Yo tengo el mando, ando con Dios agarrado de mano. Prendieron los velones en vano. Si está conmigo, contra mí, ¿quién? Le bajé el break que se la bebieron. Se fue la luz, tú fue lo que yo gozo. La culpa la tienes tú. No habrá hijos para padres ni padres para hijos. Imagínense, habrán amigos para amigos. No te hablé con Dios. Él me decía que en tu corazón mora la hipocresía. Y abajo de tu cama había una foto mía. Que tu sueño era ver como yo un día. Eso es que en tu entorno tú quieres ser tú. Que nadie brille, que el sol no sea tú. Tú eres tiniebla, yo el ángel de luz. Tú agarrado Lucifer, yo agarrado de Jesús. Eso es que en tu entorno tú quieres ser tú. Nadie brille, que solo sea tú. Tú eres tiniebla, yo el ángel de luz. Tú agarrado Lucifer, yo agarrado de Jesús. Yo tengo el manto, ando con Dios agarrado de mano. Prendieron un velón de mano. Si está conmigo, contra mi bien. Yo tengo el manto, ando con Dios agarrado de mano. Prendieron los velones en mano. Si está conmigo, contra mi bien. Dale ahí, dale ahí. Yo soy la vaina. Macaco el cerebro. El equipo ganador. Con esta pala, préstamela, pa' desbaratármela. Puya la mierma, Richard de la Hoz, el que no hace mímica, Charo Tower, tírale la toalla. Subestimaron, me dieron la espalda, sí. Cuando yo di la mano, pero hay un dicho que dice que Dios no deja justo en vergüenza. Me río de todo aquel que por ahí piensa que estoy abatido y sin recompensa. Pero hay un Carbon Fiber Music en la casa. Dímelo, Blanco.